La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Una de las localidades más importantes de La Ribera es Cintruénigo, y hoy su alcaldesa se ha desplazado hasta los estudios de Radio Tudela, cosa que le agradecemos. Bienvenida, Raquel Garballo. Gracias, saludos a todos los oyentes y a ti en particular. Paul. Bueno, hace poco salía una noticia después de un pleno acerca de la inmigración que notabais que se había aumentado, pero querías por lo menos puntualizar esta información. ¿Qué querías decir al respecto sobre este informe que sacabais, esta nota de prensa? Sí, bien, a raíz de la aprobación del padrón del año 2018, en el que, lógicamente, con respecto al año anterior no hemos incrementado más que una persona, se hacía un poco referencia a las variaciones que habíamos tenido durante el año y, sobre todo, años atrás, ¿no? Porque realmente nacimientos y muertes, pues nacimientos habían sido 83 y defunciones 73 durante 2017, pero sí que es cierto que había habido muchas altas y muchas bajas. Hablamos de 465 altas y 464 bajas. Uh-huh. Al final, como digo, solo ha incrementado en una persona. En el pleno se hablaba también por parte de la oposición de pedir un informe a Gobierno de Navarra, pues para que nos explicase un poco cuál era la consecuencia o cuáles eran las causas, perdón, de que hubiese tanto movimiento, sobre todo en Cintruénigo. Y es verdad que en su día nosotros nos dirigimos al departamento ya con este mismo tema en el año anterior para que valorasen un poco cuál era la situación. Y un poco se dejaba ver también que, bueno, somos pueblos limítrofes con otras comunidades en las que las ayudas son menos flexibles que en Navarra, y hay muchas personas que están empadronados en Cintruénigo, en Corella o en Fitero y están trabajando o no trabajando, porque en este caso no tendrían derecho a ayudas, pero quizás parte de su tiempo también lo vivan en otras comunidades. O da igual, personas que están intentando buscar empleo en otras comunidades, pero mientras tanto están viviendo en Navarra porque con menos tiempo tienen más acceso a esas ayudas. Que yo lo que sí cuestiono también es el tema de la flexibilización, en el sentido de que siempre dice el consejero que no hace falta que se escolarice a los niños, a los chavales en infantil, porque realmente no es una educación obligatoria, que eso tiene que ser el centro. En Cintruénigo el centro educativo lo hace, pero yo creo también que tendría que ser uno de los requisitos ese y el de la búsqueda de empleo, que en estos momentos en Navarra no está. Y eso hace que pueblos como, por ejemplo, Cintruénigo, en los que, por desgracia, tenemos un casco antiguo, que aunque sí es cierto que tenemos ayudas y existe el PEPRI para intentar rehabilitarlo, no se ha hecho, pues tenemos, aparte de viviendas de alquiler social, que tenemos muchísimas, tenemos también pues viviendas a precios bastante asequibles. A fecha de hoy, es lo que yo le contestaba también al concejal, realmente no tenemos viviendas para alquilar y las infraestructuras nos están quedando pequeñas. Cintruénigo está preparado incluso en redes, en canalizaciones, en tuberías. O sea, nosotros tenemos muy poca presión. Hay muchas que son viejas, pero también es cierto que nosotros estamos preparados para albergar un pueblo de como mucho 6.500 habitantes. El último dato que tenemos a 1 de enero del 2018 son 7.856. Con esto no quiero que nadie vea este dato como algo negativo, sino simplemente que eso es una realidad, que estamos constatando una realidad y que, bueno, que habrá que tomar medidas. También mañana me consta que van a estar con el tema del observatorio en Pamplona. Pues yo creo que también hay que hacer un llamamiento al Gobierno de Navarra, primero para que haga un estudio de por qué, con tanto paro que nosotros tenemos, es verdad que no hay mucha actividad industrial, el tema de la construcción está como está y el alabastro, desde luego, ya no nos queda más que una empresa que se dedica a ello, que por qué tenemos tantos flujos migratorios en Cintruénigo. Y además de eso, en los últimos estudios salíamos como uno de los pueblos más pobres por el tema de las rentas que teníamos, las rentas básicas que se cobraban en nuestra localidad. Bueno, pues yo creo que también ahí el Gobierno de Navarra tiene que echar el resto y no solo hacer un estudio, sino también dar ayudas y poner todo sobre la mesa y decir, oiga, señores, pues en Cintruénigo pasa esto, por esto, por esto, por esto, y además nuestras políticas van a ser estas, que para mí la mejor política social es la del empleo, desde luego. Hoy queríamos que nos explicara esta noticia que leíamos y agradecemos esta aclaración que ha realizado. Además, también queríamos que usted nos explicase, ya que ha dicho dicho, la tasa de desempleo, esos datos de tasa de empleo que existen en estos momentos a día de hoy, abril 2018, ¿qué datos tiene? Y también, ¿cómo está funcionando con esa empresa de Cintrónigo que se encarga de dar servicios? Que ahí es un poco donde estaba acumulando también una deuda importante con la residencia. Entonces, si le parece, alcaldesa, vamos primero con esos datos de desempleo y luego nos vamos con la residencia y esos servicios de empleo. Vale, primero tuteame, Paul, hay mucha confianza y desde luego hablar un poco del empleo. Es cierto que el porcentaje de desempleados se ha reducido bastante con respecto a años anteriores. Sí que es cierto que ese porcentaje ha reducido, pero no principalmente porque empresas se hayan colocado en Cintrónigo. Estamos pendientes de que todavía venga una que en su día realizó todos los papeleos y todas las actividades que tenía que hacer para instalarse en nuestro pueblo, pero a fecha de hoy todavía no ha sido posible, no se ha materializado el que lleguen a Cintrónigo. Por otro lado, hay otras empresas que están creando empleo y que bueno, que las debemos mantener, y desde luego tenemos que trabajar primero para que no se vayan las que están y para que vengan. Para eso también necesitamos gobierno de Navarra, porque aunque nosotros sí que mantenemos todavía el servicio de empleo, que empleo no es competencia para unos pueblos, sobre todo como Cintrónigo, no es una competencia propia, entendemos que por la situación que tenemos es importante mantenerlo. Ha reducido muchísimo el porcentaje, estamos en tasas del 13, del 14%, todavía queda mucho por hacer y por mejorar, y de hecho pues tenemos iniciativas como puede ser la de Agroalama, con Corella, Cintrónigo y Fitero, para potenciar de cada pueblo un poco pues aquello en lo que podemos destacar más, ¿no? Pues nosotros a lo mejor historia no tenemos como puede tener Corella o como puede tener ahora Fitero con el tema del monasterio, pero sí tenemos gastronomía y otro tipo de actividades de ocio que ellos no lo tienen y que nosotros les podemos ofrecer. Entonces estamos trabajando en eso para intentar que las personas se dediquen también al tema de la agroalimentación, a la agricultura, que creo que puede ser una salida en estos tiempos de crisis. Y luego, como bien dices, y hace referencia a lo que decía el informe de la Cámara de Contos, bueno, pues tenemos un problema con la residencia, aunque el informe de la Cámara de Contos sí que dice que el Ayuntamiento de Cintrónigo es solvente, que además se cumple toda la normativa, con lo cual la gestión ha sido correcta durante el 2016, que es el año en el que nos ha gestionado, pero yo creo que eso es una tónica que se lleva viendo desde el 2011, que es la última vez que nos auditan, hasta la fecha de hoy, gracias también al trabajo de los técnicos y del esfuerzo de los cirboneros, ha conseguido dar la vuelta al ayuntamiento. Quedan dos cosas pendientes, como muy bien ha dicho, una es la empresa municipal de servicios que se creó allá por el 91, que realmente no se llegó ni a crear porque ni hay escrituras ni se inscribió en el registro mercantil, vamos, lo que mal empieza, como yo suelo decir, mal acaba y tiene serios problemas para solucionarlo. Esta empresa tiene que tender a desaparecer y estamos buscando alternativas porque esta empresa lo que hace es dar servicios de limpieza y de conserjería a los colegios. Entonces, la Cámara de Contos, a la que desde aquí agradezco, al igual que a los técnicos del ayuntamiento, nos ha dado una serie de pautas para solventar y solucionar este tema, porque es cierto que hay personal en esta empresa que no entró con un examen, no entró con méritos, como tiene que accederse a un puesto de trabajo en la administración. Y por otro lado está la residencia, pues que lleva como más de 15-20 años pues con deudas de cara al ayuntamiento, pues porque ha habido momentos puntuales también en los que no se han cubierto todas las plazas, teníamos un concierto que no cubría las necesidades y en principio en el 2016, a finales de 2016, se firmó un concierto para mí mejorable, pero bueno, se ha mejorado con respecto a lo que teníamos y vamos a ver cómo sale para intentar solventar y darle la vuelta a esa situación negativa de la residencia, que bueno, que es una tónica general en todas las residencias de, por lo menos de Navarra, que son las que yo conozco, pues por la situación principalmente de desequilibrio entre lo que ingresas y todo lo que supone los gastos que ello conlleva. Si hablamos de poner soluciones, ¿qué fecha se marca en el calendario tanto para la empresa municipal de servicios como para la residencia? En principio, poner fechas con la administración, nosotros con la empresa municipal de servicios, y lo quiero dejar muy claro, desde el 2011, cuando la Cámara de Contos, a raíz de que, bueno, pues en la anterior, hace dos legislaturas, el anterior equipo de gobierno lo que hizo fue cambiar un epígrafe de esa empresa a otro tipo de epígrafe, y eso pues lo que hizo fue que se nos exigiese que teníamos que pagar también un IVA. Entonces, a raíz de esas exigencias, la Cámara de Cuentas, cuando viene en el 2011, hace un informe en el que dice que esa empresa tiene que desaparecer. En ese momento no sabíamos que esa empresa nunca se había inscrito, con lo cual está disuelta ya de facto, ¿no? Entonces, llevamos desde el 2011 intentando poner una solución. Soluciones que cada vez se ven más complicadas, no solo por la normativa navarra, sino también por la normativa estatal. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí que es verdad que Comptos nos ha dado una serie de directrices que, tal y como estamos ahora, que yo creo que estamos en lo más restrictivo de la norma en cuanto también a contrataciones y demás por parte del Gobierno central, espero que antes de fin de año le hayamos dado una solución, tal y como nos ha indicado Cámara de Contos. La residencia, bueno, pues la residencia ya llevamos varios años, como digo, tendremos que ver el 2017, que ya tenemos las cuentas cerradas, ha sido bastante mejor con el convenio que tenemos. Es verdad que hemos tenido también la residencia llena, con lo cual eso también hace que tengamos ingresos por parte de los abuelos. Pero, y además de todas las camas, todo lleno, pero además, como digo, arrastramos deudas de hace muchísimos años, una deuda que tienen con el ayuntamiento, pues porque en momentos puntuales se le ha prestado dinero. Hay varias alternativas, que como recoge la ley de haciendas locales, que nos dice, bueno, pues por un lado podemos vender inmovilizado que tenga la residencia, que lo tiene, subir las cuotas, que las tenemos congeladas, el convenio, que ya lo tenemos actualizado, y en principio pues el ayuntamiento cada año le está dejando 58.000 euros a la residencia para paliar esta situación, que hasta ahora la residencia lo ha necesitado para el normal funcionamiento, con lo cual habrá que plantearse, cuando tengamos todo encima de la mesa, si realmente son 58.000 o tiene que ser más, y eso tendrá que ser un acuerdo político de todos los grupos. Entonces, o por lo menos de la mayoría. Entonces, ustedes ya tienen las cuentas del cierre de 2017 y esa decisión, ¿para cuándo la quieren tomar? A ver, el otro día tuvimos una junta de la residencia y de lo que se trata es de durante el tiempo, no en el momento ni de facto ni mucho menos en este año, sino hacer un plan de amortización de esa deuda para que, claro, ni tampoco fastidiemos a la residencia ni tampoco al ayuntamiento. ¿Y ese plan lo quieren tener previsto antes de que termine esta legislatura? Sí, claro. Sí, eso sí. Por lo menos antes de que termine la legislatura, porque lo que tenemos claro los concejales es que bueno, hay una serie de problemas que tenemos que solucionar, que tenemos que solventar, que a veces no está en nuestra mano, pero yo creo que este puede ser uno de los que sí, que con un acuerdo político y a largo plazo, luego claro, no sé si nos tocará a nosotros o les tocará a otros, pues tendrán que mantener ese acuerdo que en principio, ya digo, en un par de años no lo vamos a solventar, pero vamos, que la residencia sigue funcionando, que está mejorando muchísimo y que desde luego ahora mismo estamos hablando ya de que tenemos previstas inversiones para mejorar también las infraestructuras. ¿Primarias, no primarias, en Cintrónigo se vuelve a presentar, cuál es su futuro? Bueno, pues si me lo preguntas hoy, te digo que mi intención es la de continuar, pero creo que todavía es pronto. Nos tenemos que sentar el grupo, el comité local y valorar qué es lo mejor para nuestro pueblo, y en caso de que haya más de una persona interesada en encabezar la lista, primarias. Yo creo también que bueno, que ahora estamos recogiendo los frutos de un esfuerzo que no solo lo hemos hecho los políticos y no solo lo he hecho yo con mis grupos, mis diferentes grupos, sino que hay muchas personas dentro del ayuntamiento que, aunque han estado en la oposición, han echado el resto para darle la vuelta al ayuntamiento. Como digo, el informe para mí es muy positivo, primero porque te da una serie de directrices para solucionar aquello que tienes peor, pero sobre todo porque nos ha dicho que en un año como el 2016, en el que teníamos problemas de personal, pues por problemas de bajas, no hemos tenido interventor durante 7 meses, o sea, ha podido ser un caos, sin embargo se ha gestionado muy bien y yo me quedo con eso. Y como digo, se le ha dado la vuelta con el esfuerzo de muchísimos cirboneros. ¿Me puedes poner datos? O sea, cuando dices se le ha dado la vuelta, ahora mismo nosotros tenemos un remanente de tesorería de 1,5 millones de euros, casi 1.900.000 euros, para después poder gastárnoslo. Es verdad que tenemos muchos, primero tenemos las cuentas a tiempo, los presupuestos, aunque no se aprueban en fecha, van al año, quiero decir que a veces pues nos pasamos de la fecha del 31 de diciembre, pero sí que dentro de ese año se hacen. Cuando llevábamos muchísimos años sin hacerlo, teníamos un déficit, teníamos un remanente negativo de tesorería, y sin embargo ahora le hemos dado la vuelta con el esfuerzo de los cirboneros. Eso lo quiero decir muy claro. claro. Entonces, claro, ahora me gustaría que todo eso, cuando esperemos se levanten todos esos impedimentos por parte de Madrid, lo podamos repercutir en los que de verdad han hecho el esfuerzo, que son los cirboneros. Pues hoy es protagonista la alcaldesa de Cintrónigo, la señora Garballo, que se ha acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela. Seguiremos y abordando, y en las tertulias riberas que tendremos dentro de 15 días, seguiremos hablando de cómo creemos que se está ejecutando los planes para la Ribera y cómo nos encontramos. Lo hablaremos con ella como protagonista, también más alcaldes de las diferentes fuerzas. Yo solo hay un minuto puntualizar que efectivamente nosotros este año ya hemos materializado durante el 2017 las obras del PIL de 170.000 euros. A mi juicio, escaso. Ya saben que desde UPN hemos denunciado que el plan de infraestructuras locales ha dejado bastante pobre a la Ribera. Creemos que se tenía que haber impulsado más este tipo de inversiones en la Ribera, pero bueno, es verdad que nosotros hicimos una renovación de redes de 2 millones de euros, ahora hemos invertido los 170.000 euros y estamos pendientes de hacer obras en el ayuntamiento, como puede ser las envolventes y demás, pero bueno, eso será para otra. Gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Muchas gracias, Paul.